de amarrar los caballos al coche. Enviarte tarjetas de visita. Golpear tu ventana a medianoche. Que el vecino diga no insista. De verte pintada en cuadros clásicos. Escuchar nuestra melodía en todos los rincones. Enviarte poemas, flores, bombones. Me cansé de ser en tu casa tan solo un nochero. Me cansé de ser el peón de este torpe juego. Me cansé de ser el que dicta mil consejos. Me cansé de amarte cocote y hacerme viejo. Aguamala, aguamala, aguamala mujer. Aguamala, aguamala, aguamala. Aguamala, aguamala, aguamala mujer. Aguamala, aguamala, aguamala. Caballos, todos los caballos al maldito coche. Me cansé. Enviarte tarjetas, mil tarjetas de visita. Me cansé. Golpear tu ventana, romper tu ventana, sangrar la mano a medianoche. Me cansé. Que el vecino diga, no insista. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Aguamala, aguamala. Aguamala mujer, aguamala, aguamala, aguamala, aguamala, aguamala, aguamala mujer, aguamala, aguamala, aguamala. Caballeros, dejemos a la señorita con...